por el mero gusto de escuchar historias. Abre tus oídos a la imaginación. Escuchar historias nos reúne y nos hace más humanos. De su biblioteca oral, Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños, presenta la serie Cuentos sin Fronteras. La historia de Sputnik y Dalí. Emilio Carballido, Fondo de Cultura Económica, 1995. Esta es la historia de un caimán, que también se les dice yacaré, lagarto y hasta cocodrilo. Se trata en realidad de diversas especies, pero quitando las diferencias que los conocedores señalan, esta es, decíamos, la historia de un, caimán. Esta es la historia que me contó mi sobrino Juan, del caimán Sputnik y su amigo David. Pues muy recién salido del cascarón y tan pequeño que cabía aún en la palma de la mano, le regalaron este caimán a David, que también era un niño muy pequeño. Él le puso ese nombre, tan sonoro, que al caimán le gustó bastante. Sputnik, pensó, es un buen nombre de caimán. Los dos crecieron juntos, Sputnik y David. La familia de David educaba a David y David educaba a Sputnik. David aprendió a comer con cuchara, tenedor y cuchillo, a multiplicar, a sumar, a restar, a escribir y hasta dividir aprendió. Y también supo muchas cosas del padre Hidalgo y de los campanazos y gritos de Dolores. Nada más no estaba claro si de veras algo le dolía o nada más así se llamaba el pueblo. Sputnik aprendió a beber sidral teniendo la botella en la boca. Y fue varias veces a jugar fútbol y daba colazos al balón y hacía gol. Y corría muy a prisa en línea recta, pero tardaba mucho en dar la vuelta. Y se tragó el balón dos veces. ¡Auch! Así ya no se podía jugar con él, ni con nadie. ¿Con cuál pelota? Ay, como ven, Sputnik había crecido mucho. Él y David se acompañaban y paseaban juntos. Juntos fueron un día a nadar a la alberca y la gente gritó y se salió y protestó. No querían bañarse con ese animal en la misma agua. Una señora abrazaba a sus hijos y lloraba y se quejaba. ¡Ay, ese monstruo se los va a comer! Ya parece. ¡Guácatelas!, dijo David. Pero Sputnik los observó y sí que se le ocurrió que podrían estar más sabrosos que el balón. David era socio y tenía derecho a llevar un amigo. Los echaron al fin porque el reglamento prohibía nadar sin traje de baño. ¡Oh, te voy a comprar uno!, consolaba David a su saurio, que sí lloró dos o tres lágrimas de cocodrilo. Como se ve, ya no se trataba de un caimancito, sino de todo un don caimán, de bastante buen tamaño y que además no paraba de crecer. En ese pueblo tropical, la gente salía a los anocheceres del domingo a dar vueltas al parque, los hombres en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Las mujeres en el contrario, para poder saludarse en cada vuelta y perderse de vista y volverse a saludar. Los novios sí daban juntos una o dos vueltas. Se sentaban luego en lo oscurito para ver girar a los demás. David y Sputnik daban vueltas juntos. Antes de ponerse el sol, las palomas de la iglesia revoloteaban mucho y daban vueltas y vueltas encima de la gente. No siempre eran pulcras y lanzaban feas plastas de caca sobre los pelos de las señoras mejor peinadas o en la solapa de los novios mejor vestidos de dril blanco o sobre las guayaberas bordadas. David y Sputnik se reían mucho de esto. Se reían tanto y con tan grandes bocas que en una carcajada Sputnik se tragó 5 palomas distraídas. Quedó con el enorme filo de sus fauces llenos de plumitas. Y por eso la gente se dio cuenta y lo comentaron. Hubo pros y hubo contras. Sprocknik se está tragando las palomas. Oh, me alegro que se las trague por cagonas. Oigan, pero son la tradición de esta plaza. Salen en las tarjetas postales. No, mejor que salga Sprocknik, sí. Sus partidarios le compraron unos sidrales y se los bebió con aplausos. Luego le tomaron varias fotos bebiendo junto a la estatua de Benito Juárez. A ver si así el municipio lo editaba en postal como gloria del pueblo. David estaba satisfechísimo. Claro, esa petición de Sprocknik al lado de Juárez no prosperó. Al municipio no le parecieron cívicos los caimanes. Su familia había prohibido siempre que David llevara Sprocknik a la escuela. Oh, no quieren que me eduque, pensaba el caimán. Pero he aquí que un día, el maestro de zoología les dejó como tarea llevar un animalito vivo que pescaran en la naturaleza para luego disecar. David entendió que disecar era lo que él se hacía al salir de la regadera. Explicó que el maestro exigía la presencia de Sprocknik y que debía llevar también una toalla. Así son las escuelas modernas, dijo su padre. Así que se llevaron a Sprocknik a la escuela. Entraron los dos a la escuela. Se sentaron. Los compañeros habían traído grillos, ranas, mariposas, pollitos, sapos y lagartijas. El maestro fue ahora más explícito y al fin entendió David algo terrible. Disecar no tenía que ver con toallas, sino con navajas. Y era despellejar y abrir la panza de los animalitos. Maestro, yo traje a Sprocknik con su toalla, pero no voy a hacer eso que usted dice. ¿Sprocknik? Fue cuando el maestro lo vio. Y lo vio avanzando bastante a prisa hacia él, dando colazos coléricos. Sprocknik como que murmuraba. Vamos a ver quién diseca a quién. El maestro se subió al escritorio. Si te lo llevas, te pongo 10 y en examen final. Llévatelo. Sprocknik daba colazos que hacían temblar el escritorio. Está bien, maestro. Si no les hace nada a los otros animalitos y le pone 10 a todos mis amigos, me lo llevo. Está bien. Todos tienen 10. Y ya váyanse. Gritó el profesor. ¡Qué alegría! Salieron corriendo y gritando de gusto. Soltaron a sus animales, que se largaron a prisa como mejor podían. Las niñas le pusieron un moño a Sprocknik en el cuello y otro en la cola. Se fueron todos de día de campo y el caimán comió 43 sándwiches de varias clases y se bebió 15 sidrales. De esa ocasión y de las cosas muy cultas que los niños discutieron acerca de su nombre, le quedó a Sprocknik una noción notable. Se enteró de que los soviéticos habían lanzado al espacio una luna artificial bautizada con su nombre. Claro, la imaginó como un gran caimán, veloz en el espacio, compitiendo con las estrellas, muy ocupado en cumplir su órbita, en transmitir saludos a la luna, cada vez que su gran silueta sauria se recortaba contra esa rueda encendida de pantalla cinematográfica. Ahora viene el momento más triste de esta historia. Un episodio que podía llamarse El error trágico de Sprocknik. Trágico, porque él era un caimán excelente y con cualidades por encima de lo común, pero había una falla en su carácter que le iba a provocar cierta catástrofe. Ya David iba a entrar a la secundaria y ya Sprocknik había crecido 3/4 metro más. La amistad de ambos seguía siendo estupenda. Hasta iban juntos al cine y Sprocknik había sufrido y llorado torrentes viendo cómo unos parientes suyos eran matados cruelmente por Tarzán a cuchilladas. David lo sacó del cine y le explicó. No te acongojes, no te acongojes, Sputnik. Al final de la película, dos cocodrilos se comen a Tarzán y a esa mona sangrona que anda con él. Y luego los dos se casan con Jane y son muy felices. ¿Con Jane? Pensó el caimán. Habrían podido casarse con la elefanta. Es mucho más atractiva. Bueno, es que así es el gusto de los caimanes. Bueno, volvamos al error trágico de Sputnik. En la casa había un gallinero. Un gallinero lleno de bonitas y gordas aves de corral. Pollitos, guajolotitos, totoles gordos y coléricos, gallinotas de variados colores y un gallo concienzudo y autoritario. Sputnik se tendía al sol. Abría su bocaza y unos eficaces pajaritos le daban servicio dental. Venían a picar y comer todo lo que se le pegaba a los dientotes. Se lo dejaban como marfil pulido y afiladísimo. Y él permanecía así después, así por mucho tiempo, para que los paseantes pudieran admirarlos. La cocinera ya estaba muy anciana y no veía muy bien. O quizá acostumbrada a la presencia del saurio de tan normal, se le hacía invisible. Tiraba puños de maíz por acá, otros puños de maíz por allá, y algunos puños de maíz caían en el hocico abierto de Sputnik. Los guajolotes son atarantados y están poseídos por la gula más voraz. Picaban y picaban y picaban maíz y lo tragaban dando empujones a las gallinas. Y el más gordo de los guajolotes fue a descubrir una zona llena de granos, donde no había competencia. ¡Ah! Oh, y aquí viene el error trágico de Sputnik. Sputnik cerró la boca y ahí adentro desapareció el guajolote. ¡Nadie se dio cuenta! ¡Crimen perfecto! Los guajolotes tienen una manía, que si se echan a andar, se siguen derecho y derecho y no paran nunca. Llegan hasta las fronteras de los países y se siguen. Eso pensó la familia que había hecho su más gordo guajolote y lo olvidaron. ¡Ah, pero Sputnik! ¡Qué recuerdos! El sabor exquisito de tal animalón. Ese gusto como a tres navidades. Esa delicia como de festín de varios cumpleaños. Así que unos días después decidió visitar el corral. Primero se esfumaron los totoles. Después se esfumaron las gallinas. El gallo quiso pelear. Se lanzó contra Sputnik. Y él simplemente abrió la boca y el gallo se siguió de frente hasta adentro. Claro, no salió. Se salvaron dos gallinas que de pronto recordaron su condición de aves y volaron a una rama del árbol. La anciana lloró y lloró su gallinero vacío. Hasta se enfermó y hubo que matar la penúltima gallina para hacerle un puchero. En la mesa y a la hora de cenar fue el severo juicio contra Sputnik. La hermana pidió un bolso, guantes, zapatos y cinturón de piel de cocodrilo. El papá optó por una maleta elegantísima para viajar a Europa. La mamá dijo que en Brasil hacen unos abrigos de piel de caimán primorosos. Sí, y en Tabasco hacen abrigos de piel de mamá todavía más lindos. Y cinturones con pellejo de hermana y maletas de piel de papá. Nada de eso gustó a su familia. La mamá lloró. Ay, David, ese caimán no te trajo al mundo y lo quieres más que a tu propia madre. Pero el papá entendió las razones de David. Está bien, no hay que matar a Sputnik. Lo llevaremos al zoológico y ahí lo tendrán en una jaula y David podrá visitarlo. De no muy buena gana, esta solución fue aceptada. Ay, mi cinturón y mi bolsa, murmuró la hermana. Bueno, al fin. Sacrifico mi abrigo, dijo la mamá. David cayó, corrió a abrazar a su caimán. ¿Qué hacemos? ¿Quieren meterte a la cárcel? ¡Ay! ¿Cómo fue ocurrir comerte todo el gallinero. ¿Por qué te comiste todo el gallinero? Igual que ustedes, pensó Sputnik. Y nadie los encierra en el zoológico. Pero entendió la situación. Tenía a David abrazándolo, lloroso, a pesar de sus 13 años, casi montado sobre su lomo. Él también lloraba. Con el niño a cuestas, enfiló hacia la calle. Era el anochecer. Todo el pueblo vio pasar a ese caimán que corría en línea recta, más a prisa que un caballo, y que llevaba montado encima a David. Iban dejando un reguero de lágrimas. ¿A dónde irán?, se preguntaban todos. Iban a los pantanos que no quedaban lejos. Muy pequeño salió de ellos Spooky, pero la memoria de los caimanes, es tenaz. Se detuvo al filo del agua. Ahí se despidió de David. Quien diga que las lágrimas de cocodrilo no fueron sincerísimas, en esta ocasión miente. Un torrente brotó de Sputnik. Un lago de David. Luego se despidieron. El caimán se hundió en el pantano, lleno de amargura, y se fue a buscar a los de su especie. David, aún llorando, regresó con los de la suya. A los que creen que las relaciones de dos especies tan distintas son imposibles y se acaban, voy a contar lo que siguió. Regularmente, cada 6 meses o a veces cada año, iba David al lugar a averiguar la vida del caimán y a llevarle sidrales. Él venía y le presentaba a sus esposas, tenía varias, y también una inmensidad de caimancitos que brotaban de tantos huevos que sus parejas ponían. Todos eran bellos e inteligentes. Y poblaron el pantano casi en exceso. Se llamaban Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4, Sputnik 368, Sputnik 945. David aprendió la lección. Y nada más tuvo 2 hijos, Davidcito y Davidcita. Los llevó a conocer a Sputnik y a su familia cuando ya estuvieron en edad. Y pasearon al lomo del caimán por todo el pantano. Esto es, no fueron felices para siempre, ni ellos ni los caimanes, pero nadie lo es, y en cambio les daba alegría verse y estar juntos. Eso vale mucho más. Cuentos sin Fronteras es una producción de Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños. Voz, Rigoberto González. Edición, Verónica Galicia. Abril 2023.